desde antes tenemos esta imperiosa necesidad de ponerle límite a los despidos y de lograr espacios para la reincorporación de todos los trabajadores. Escuchar. La desnutrición ocupa en nuestro país el 56% de la superficie cultivable. Para mirar mejor. La mafia judicial y la mafia policial. Entrevistas. Queremos vivir donde queremos. Queremos seguir viviendo nuestra tierra. Sobre la hora. Y esta semana, como parte de las noticias que hubo en materia, en realidad fin de la semana pasada, si no me equivoco, el día viernes fue, se da a conocer que la gobernadora María Eugenia Vidal debía, a partir de una orden de la justicia, hacerle caso a un reclamo de los trabajadores y las trabajadoras de ATE, provincia de Buenos Aires, de reabrir la paritaria estatal, paritaria que cerró. Vamos a usar una palabra muy usada por Cambiemos en estos últimos tiempos, que tiene que ver por decreto, decidió un aumento salarial en el cual ATE se manifestó en desacuerdo. Esta semana, bueno, nuevamente intentaron sentarse a hablar, pero para conocer un poco más qué es lo que está ocurriendo en la provincia de Buenos Aires, estamos en comunicación telefónica con Oscar de Isasi, secretario general de ATE Provincia. ¿Qué tal, Oscar? Buen día, gracias por atendernos. No, por favor, muy buen día. Bueno, contanos un poco cómo vivieron esta semana a partir de este fallo judicial que ordena reabrir la paritaria y las acciones y medidas que viene llevando y venía llevando ATE. Pasaron en realidad en la semana tres cosas. Una, como vos bien decís, la reapertura de la paritaria. Otra, media sanción en el Senado provincial de la ley de emergencia administrativa y tecnológica, que pone en serio riesgo al Estado y precariza las relaciones laborales de los estatales. Y la tercera cosa, que ayer a la tarde hubo una reunión multisectorial de sindicatos del Estado, muy importante, donde nos juntamos varios dirigentes sindicales, varios secretarios generales, entre ellos Roby Baradel del SUTEBA, Miguel Díaz de UDOGBA, compañeros de SADOC, Balcedo de SOEM, Abramovich de Judiciales, Fernando Corsiglia, y con más de 25 gremios había, donde le damos una respuesta a lo que pasó en la paritaria y lo que pasó en relación a la sanción, a la media sanción de la ley de emergencia administrativa. Así que, si te parece y tenemos tiempo, planteo lo que pasó con la paritaria, pero va todo junto porque es una ofensiva muy grande para profundizar el ajuste en la provincia en esta semana. La paritaria, como vos bien decís, tuvieron que reabrirla, más que por convicción o por reflexión de que estaban haciendo las cosas no muy bien, por obligación. Sí. El creciente conflicto de los estatales, que el gobierno pensaba que cerrándola unilateralmente la paritaria, se iba a planchar ese conflicto. Ya hubo desconocimiento y subestimación, pero el creciente conflicto a un mes y medio de haberse cerrado unilateralmente e ilegalmente la paritaria, y los sucesivos fallos judiciales, fueron cuatro. Tres intimando a mantener abierta la paritaria, y un cuarto que obligó al gobierno provincial a desandar la siniestra decisión de descontar casi todo el salario a miles de trabajadores de la educación. Esos cuatro fallos cercaron al gobierno y lo obligaron a convocar a reabrir la paritaria, y eso se dio el día jueves a las 5 de la tarde. Ahora, quedó claro que era más por obligación, porque cuando llegan los funcionarios, primero los funcionarios de trabajo, del Ministerio de Trabajo, eran los mismos que hicieron la operación para fraguar actas y cerrar con trampa la paritaria provincial, a quienes denunciamos ayer penalmente. Sí. Porque tenemos cómo probar que hay actas que no dicen lo mismo y deberían decirlo, hay firmas que están en una y en otra no, hay nombres que están en uno y en otro no, y eso está en un expediente judicial, no es que lo encontramos en una mesa porque se lo olvidaron. Y bueno, esos mismos funcionarios venían a mediar en la negociación entre el Estado y la representación de los trabajadores. Pero además, no bien toma la palabra el representante del Ministerio de Trabajo, intenta leer en los mismos términos que cerró el acta anterior, intenta leer un documento para que rápidamente se tomara posición de los distintos gremios y volver a hacer lo mismo que hace un mes y medio, cerrar una paritaria al 15%, que en realidad es el 13% porque es en cuota, y para decirlo más claramente, que la inmensa mayoría de los trabajadores estén condenados a salarios miserables, pasarían de 7.300 pesos a 8.300 pesos. Yo no tengo mucho más que agregar al decir se vive un mes con ese salario. Estamos hablando de que es 17.000 pesos la necesidad de la canasta básica, de acuerdo a los trabajadores del INDEC. Exacto, 17.600. Sí, sí. Te faltan 10.000. Pero la Ciudad de Buenos Aires dice más o menos lo mismo. Ellos dicen, inclusive el gobierno, o por lo menos el partido de gobierno que gobierna la Ciudad de Buenos Aires, dice más o menos lo mismo que dicen nuestros compañeros del INDEC. Entonces, intentaban hacer una maniobra para consolidar la trampa, porque ¿qué esperaban? Que cada uno tomara posición, ratificar el criterio que ellos tienen de mayoría. Nunca hicieron compulsa de padrón, no se sabe qué afiliados son a quiénes, y entonces consolidar la trampa. Ante esto, nosotros recusamos a los funcionarios, dijimos que no podían ser mediadores, quienes fueron los principales protagonistas del operativo ilegal, así lo definió la justicia, para cerrar la paritaria, y que en todo caso debían correrlos y además debían iniciarse actuaciones administrativas para que tengan sanciones por el operatorio que tuvieron. Esa recusación hizo que todos los gremios plantearan que el gobierno primero tenía que definir sobre si iba a aceptar la recusación o no, es decir, que los corran, en términos comunes, que los corran de la negociación, y tienen 10 días hábiles para hacerlo. Ahora, queda claro que el gobierno reabrió la paritaria por fuerza y no por convicción, que querían ratificar de manera tramposa y en minoría el 15% que nos condena a la miseria, y que querían poner a los mismos protagonistas que hicieron todo tipo de barbaridades jurídicas para cerrar la paritaria de manera tramposa. Por eso, antes de ayer recusamos a los funcionarios y ayer hicimos una presentación penal, porque entendemos que en este sentido tiene que quedar claro. Por ahí desconocían a los trabajadores del Estado, el movimiento estatal de la provincia de Buenos Aires, porque viste que la mayoría viene de Capital Federal. Sí. Pero subestimaron a los trabajadores. Es muy común que los neoliberales subestimen a los trabajadores. Pero queda claro que nosotros no vamos a permitir que una herramienta que la ganamos con años de lucha, como es la paritaria, que significa un avance en la democratización de las relaciones laborales, la vengan a bastardear, la vengan a vapulear como la quiso vapulear este gobierno. Por eso recusamos a los funcionarios, iniciamos acciones penales, pero fundamentalmente ayer nos juntamos con más de 25 gremios para definir un documento, un comunicado de prensa que en la semana que viene se va a transformar en un documento con análisis de la situación, en defensa del salario, en defensa de la fuente laboral, en defensa de la paritaria como herramienta principal de la relación entre la representación de los trabajadores y el Estado patrón, donde se deben abordar y resolver todos los problemas laborales de los trabajadores, y por supuesto en defensa de las obras sociales, las cajas jubilatorias, y por un Estado al servicio de la mayoría de los bonaerenses. El comunicado de prensa salió ayer. La voluntad expresada por todos esos gremios tiene que ver con reunirnos la semana que viene para ya a esos ejes analizarlos, profundizar y hacer un documento común y definir medidas de acción común que nos permitan encontrar a todos los sindicatos estatales en la pelea contra el ajuste para poder hacer retroceder a este gobierno en una intención de ajuste que no se limita a la cuestión salarial o a la paritaria. La ley de emergencia administrativa y económica, que tuvo media sanción en el Senado esta semana que está terminando, significa, por un lado, derribar los controles del Estado para cuando hacen contratos o compras directas del sector privado. Es decir, el sector privado va a ingresar a hacer contratos o compras directas sin ningún tipo de control. En segundo, eso implica el desguace del Estado, ya lo conocemos y tenemos algunos años, sabemos. Negocios del sector privado con los funcionarios amigos para destruir y endeudar el Estado, que después terminan pagándolo las futuras generaciones de los gerentes. Y en segundo lugar, ese proyecto de ley de convertirse en ley crea la figura de trabajador autónomo, de contrato autónomo. ¿Qué es eso? Es un contrato que además en la misma ley dice con mucha claridad y muestra la intención que ese contrato no tiene los derechos que da la ley 10.430, que es la que rige a los trabajadores del Estado. Tiene pocos derechos los compañeros que no tienen estabilidad, Pero bueno, esos pocos derechos esta ley se los quita por medio de este contrato. En segundo lugar, dice claramente que no significa expectativa de pasar a planta permanente, es decir, de tener estabilidad. ¿Qué quiere terminar con esto? ¿Qué quiere dar por tierra este mensaje? Nosotros hemos logrado, fruto de la lucha, que los trabajadores que no tienen estabilidad, si bien nosotros sosteníamos que a los 6 meses debía ingresar como marca la ley, pero logramos, fruto de la lucha, que el gobierno, a partir de los 2 años de trabajo, inicie el expediente de pase a planta permanente. Sí. No sin pelea, sí, pero sí, hemos logrado que en estos 4 años pasen a planta permanente alrededor de 40.000 trabajadores y trabajadoras del Estado. Con este contrato queda clausurada esa posibilidad. ¿Y qué significa clausurar esa posibilidad? Que los que ingresen no tengan derecho a reclamar tener estabilidad. Eso es clarito, ¿no? Sí, claro. Pero ¿qué va a pasar con los temporarios mensualizados, con los con las distintas, que son más de 10.000 en la dirección de escuelas, que están, que no son ñoquis, como alguno quiere decir, que están en las escuelas de la provincia de Buenos Aires haciéndole la comida a los En realidad el ñoqui ahí es el Estado que no resuelve su situación laboral, es inverso el procedimiento. Así es, pero son más de 10.000 que trabajan todos los días en las escuelas, que en el mejor de los casos se le vence su contrato el 31 de diciembre. O sí, los 5.000 becarios, que son enfermeros, vigiladores, personal de limpieza, en los hospitales públicos cuando se le termine la beca. Sí. Para tener su continuidad laboral a través del contrato autónomo. O sea, esos compañeras y compañeras que antes, a los 2 años por el gobierno, y nosotros decíamos a los 6 meses, empezaban a ingresar en el proceso de pase a planta permanente, para tener su continuidad el 31 de diciembre, en el mejor de los casos, tienen la posibilidad de seguir teniendo continuidad a través del contrato autónomo, que le quita los pocos derechos que tenía por la ley 10.430 y que además dice expresamente, muchachos y chicas, ustedes no van a estar nunca por esta relación laboral con la posibilidad de estar en planta permanente. Contrato basura genera y además pone en riesgo permanente la pérdida de la fuente laboral. ¿Por qué perder todos los derechos? Esto es la profundización del ajuste en el Estado, negocios y desguaces del Estado y precarización laboral extrema para miles de trabajadores y trabajadoras. Por eso, desde ATE, desde la CTA Autónoma de la Provincia de Buenos Aires, asumimos la responsabilidad de la obra. Si nosotros no frenamos este ajuste, cualquier discusión de carrera administrativa que dignifique la tarea del trabajador del Estado y demás es una discusión de café o es una discusión que no va a ser aplicada en la realidad. Y para frenar el ajuste hay que construir los mayores niveles de unidad posible. No es que vamos a dejar de debatir nuestras contradicciones al seno del movimiento obrero. Eso sería hipocresía. Pero si no nos juntamos para frenar el ajuste, sería irresponsabilidad. Por eso ayer, gremios que tenemos muchos debates, yo hice hincapié en nombrar los dirigentes que tuvieron para que se vea que hay gremios que tenemos muchos debates, sí, asumimos la responsabilidad de cuál es la contradicción principal. Y hoy la contradicción principal es frenar el ajuste que quieren profundizar en el 2016, porque en el 2017 necesitan hacer el ajuste a fondo en el 2016 para ofertarse en el 2017, hay elecciones a senadores, sí, claro, a diputados y a concejales, para decir que la cirugía mayor ya la hicieron, que ahora viene el bienestar de los un repunte que va a ser obvio, porque cuando así es, y entonces en el 2017 va a haber políticas relativamente blandas para en el 2018 dar otra vuelta de ajuste, porque acá los que están detrás de los gerentes son los grupos económicos, y los grupos económicos le dicen a los gerentes, o hacen el ajuste o tengo reemplazo. Bueno, Colo, ha sido un gusto conversar con vos. Me alcanzó una pregunta, mirá, necesito un pantallazo de la situación de la provincia de Buenos Aires y del rol de los trabajadores y las trabajadoras en este esquema. Bueno, estamos atentos, siempre es noticia la provincia, bueno, y el rol también de ATE desde ese lugar y también esta manera constante de desoír, evidentemente, por parte del gobierno de la provincia. Te agradecemos esta conversación. Un beso, hasta luego. Era Oscar de Isasi, secretario general de ATE, provincia de Buenos Aires.